ha sido absolutamente incómodo y, digamos, muy molestoso para la colectividad boliviana. Lo se han expresado de distintas maneras, se han hecho comunicados y todo eso por las afirmaciones estas, ¿no? Que lo que están haciendo es expresar una mentalidad xenófoba, ¿no? Este es nuestro problema. Nuestro cónsul general en Bolivia justamente ha hecho una carta y denuncia en INADI porque es por esta actitud, ¿no? Es decir, es una acusación. Pichetto acusa que tanto peruanos como bolivianos le estamos creando conflictos a Argentina, que los hospitales están llenos de bolivianos y cosas así. Son afirmaciones que tienen nada que ver con la realidad. Indudablemente generan incomodidad, porque están mostrando una visión, digamos, colonial que creíamos ya superada, ¿no? Claro. Pensamos que ya no era así, que se había reducido enormemente la xenofobia, había una relación distinta, había un esfuerzo conjunto entre nuestros países para avanzar en una perspectiva distinta, que tenga que ver con el respeto a los derechos y tenga una mentalidad más bien integradora, abierta, ¿no es cierto? Entonces, claro, es bastante complicado, ¿no? Vicecónsul, entendemos que resulta indignante las palabras de este senador nacional. Imagino también que va justamente en contraposición a lo que desde la Cancillería de Bolivia, desde la comunidad boliviana y diferentes organizaciones sociales aquí en Argentina, tanto argentinas como bolivianas, luchan día a día por contrarrestar la discriminación hacia el pueblo boliviano y hacia el pueblo peruano y hacia los hermanos latinoamericanos. Sí, efectivamente hay una enorme preocupación porque en los últimos años estamos dedicados a un trabajo en los distintos consulados para primero resolver los temas de documentación, que nuestros compatriotas tengan los documentos en orden, pero también tenemos un esfuerzo para que las relaciones se manejen de modo distinto, ¿no? Este tipo de afirmaciones generan tensión, efectivamente generan tensión. No es absolutamente nada agradable, ¿no es cierto?, estar en este país que nos ha acogido tan gentilmente, al que estamos agradecidos por habernos recibido, a nuestros compatriotas y a nosotros, y de pronto aparecen este tipo de reacciones, ¿no? Claro. Sí, adelante, Ramiro. No, eso decía yo, que hay algún periodista, alguna gente que en distintos momentos haya expresado de los bolivianos así, bueno, está bien, eso se acepta, siempre puede pasar, pero esto ya es demasiado, digamos, ¿no? Esto ya es demasiado. Y nos resulta que no es un exabrupto de un senador, sino que también el secretario de Derechos Humanos hace afirmaciones parecidas. Estamos de acuerdo con la declaración de Pichetto, dice. ¿No? Sí, entonces, muy, bueno, muy grave, aunque hayan salido a justamente a reafirmar de alguna manera esta teoría que plantea Pichetto, y que hace poco, Ramiro, te pregunto también si había se había instalado como una oficina migratoria para los migrantes que vengan del exterior y como hacerlos pasar por ahí como oficina de control, como otras épocas que ha habido, y depende del país en que venían, eran el tiempo y las preguntas que se hacían o se dejaban de hacer en esa oficina. Claro, el asunto es que en la casa de un hospedaje, para ponerlo en su hábito, para inmigrantes que están en calidad de expulsión, para que no estén en una cárcel, sino en un lugar con mejores condiciones, etcétera. Pero no deja de ser, ¿no es cierto?, preocupante el hecho de que en este momento se haya pensado en establecer un recinto en el que se va a poner a todos los inmigrantes que no están legales, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todos los países tienen derecho a hacer un control permanente de la situación migratoria de las personas, pero ya dirigido todo a expulsar gente, a ponerla en recaudo, etcétera, ya preocupa, ¿no? Nosotros creemos que la única ley que está vigente, que debe estar vigente, es la ley argentina. Estamos en el territorio argentino, consecuentemente es la ley que también nosotros respetamos. Y en el marco de la ley hay cosas que se deben hacer y que se pueden hacer. Cuando algún ciudadano no tiene documentación, o cuando algún ciudadano comete algún delito, etcétera, hay cuestiones que están establecidas claramente en la ley. Pero ya estas otras cosas son realmente absolutamente incómodas, ¿no? Hace pensar, el senador Pichetto hace pensar en una, digamos, en el retorno a una visión absolutamente colonial y xenófoba, ¿no? Hace pensar que no hay voluntad de avanzar a resolver los problemas y a construir un Estado defensor de los derechos de las personas. Vicecónsul, ¿en los últimos años ha bajado o ha subido la inmigración del país hermano de Bolivia? Creo yo que ha ido de alguna manera bajando, porque en Bolivia se han generado nuevas condiciones, ¿no? Acá en el consulado escuchamos a la gente que preocupada por volver al país porque ha encontrado que la situación ha cambiado, que hay mejores condiciones, que el país está avanzando mucho, y entonces la gente se va. Ahora, evidentemente hay en las temporadas de trabajo, que es la cosa de la que no habla el senador Pichetto, ¿no? En las épocas de trabajo, en la temporada de cosecha, por ejemplo, efectivamente viene una cantidad importante de gente que viene, trabaja y luego se va. Habría que recordar a Pichetto que los que estamos aquí no estamos aprovechando, beneficiándonos gratuitamente de salud ni de nada. El cordón, un ejemplo, el cordón hortícola más importante de Argentina está en La Plata. Y por información oficial se sabe que el 80% de la mano de obra en ese cordón hortícola es boliviana. O sea, la gente viene a trabajar, a producir. Y no le está quitando el trabajo a nadie. Estamos haciendo justamente el trabajo que otros no hacen. Claro. Entonces, bueno, no me parece justo pensar en nosotros o en nuestros compatriotas solamente como, digamos, mendigos de salud, de educación, etcétera, claro. Cuando en realidad hay un aporte económico en este país que es considerable, ¿no es cierto? Es la otra parte del asunto. Sí, sí. Entonces, por todo eso, como no se mira esa dimensión del asunto, claro, da lástima que Pichetto muestre una actitud tan xenófoba. Sí, lo mismo pasa con la población carcelaria que antes también mencionaba Berni, hace años atrás, donde manejaba también esta línea, y después cuando se hicieron una serie de averiguaciones al respecto, la tasa carcelaria era un porcentaje mínimo que respondía con extranjeros, y querían también hacer como una teoría del delito a partir justamente de todo esto. Ramiro, entiendo que la situación, en términos diplomáticos, ¿cómo se sigue con esto? ¿Ustedes hablan con alguien? ¿Se manejan de algún tipo, mantienen algún tipo de diálogo con alguien representante argentino? ¿O estos comunicados que han salido y el INADI? Estas comunicaciones y a través de nuestra propia Cancillería, estamos en contacto con nuestra propia Cancillería, que evidentemente estará dando los pasos que corresponden, ¿no? Todo se va a manejar a través de la Embajada de Bolivia. Tenemos ahora un nuevo embajador, entonces seguramente a través de él va a haber comunicación, si no ha habido ya alguna con el embajador argentino en Bolivia. Claro. Pero hay una cosa que decías ahora, el asunto de la población penitenciaria. Justo yo el viernes estuve visitando el complejo con mi compañero, el complejo penitenciario de Varela. Sí, Florencio Varela. Claro. Entonces, si somos tan delincuentes y tantos, debería esas unidades deberían estar llenas de bolivianos. 14 personas en todo el complejo penitenciario, claro, de Varela. Claro. 14. Sí, sí, sí. Eso justamente es lo que hablamos. Claro. Me toca ir este miércoles a Olmos. Y en Olmos tenemos 16. Y después el jueves voy a Romero. Y en Romero tenemos 12. Claro. O sea, sí, el número es muy, muy, muy chico. Claro. Comparativamente es, pues, enorme. En una de las unidades penitenciarias de Varela es una unidad en la que hay 1,000 personas, ¿no? De esas 1,000, 2 bolivianos. ¿Qué siente un ciudadano, una ciudadana boliviana que habita nuestro país aquí en Argentina y tiene que pagar impuestos, le cobran IVA, trabajan y luego no pueden votar y además se los critica porque acceden a nuestro sistema de salud, acceden a la educación? ¿Cómo puede justamente acceder cualquier ser humano y es su derecho? Sí, no, la gente no está contenta, ¿no? Se siente muy mal. Se siente marginada, se siente discriminada, brota en nuestros paisanos un sentimiento, digamos, de inconformidad frente a todo esto, ¿no? Porque me lo han dicho los paisanos acá en el consulado, nosotros no hacemos mal a nadie, venimos a trabajar, estamos trabajando, pasamos el día trabajando, que habrá alguno que otro que como decimos en Bolivia, meta la pata, es otra cosa. Pero la mayoría de la gente está en el trabajo. Estamos en trabajo hortícola, con mucha presencia, el trabajo en construcción, ¿no? En el comercio también hay gente. Bueno, estamos en las tareas, está nuestra gente en las tareas difíciles que otras personas no harían, ¿no? Claro. Ramiro, lo corro por un momento de Argentina y lo llevo para Bolivia para que nos cuente un poco cómo está la realidad hoy en Bolivia, teniendo en cuenta el cambio de escenario que ha habido también aquí en la región, lo que era hace un año atrás, 2 años atrás, las presidencias y los gobiernos latinoamericanos en comparación con lo que hay hoy. Y le pregunto porque Evo, sin duda, que ha sido, es Bolivia hoy uno de los gobiernos de estos últimos años que se mantiene o que de una manera u otra expresa que otra forma de gobernar es posible, más allá de que ha tenido la negativa en la cuestión esta por la elección de la reelección de Evo, pero así todo sigue siendo Bolivia uno de los países que hoy conserva esos gobiernos y esa tasa también de adhesión del pueblo. ¿Cómo está hoy la realidad boliviana, Ramiro? Bueno, estamos bastante, bastante bien. Yo, en lo personal, veo que hay un no se ha equivocado el camino. Estamos en un esfuerzo nacional por reconstruir el Estado, por tener un Estado realmente al servicio de nuestros pueblos. Se han mejorado las condiciones de vida, la economía, inclusive por declaración del Fondo Monetario y el Banco Mundial, es de las mejores en América Latina y en el mundo. Hay un avance enorme en la eliminación de la extrema pobreza. O sea, es un país distinto, es un país nuevo, es un país con muchas cosas, seguramente con dificultades también y con algunos errores y problemas, pero en general, si no hubiera sido el boicot que se ha elaborado y desde Estados Unidos frente al referéndum, tranquilamente se había ganado en el referéndum. Sin embargo, hay un respaldo permanente, se han hecho varias encuestas, hay estudios y encuestas que se han hecho sobre la el respaldo a Evo y el respaldo se mantiene, claro. Se mantiene más del 58%. Entonces, eso garantiza que el proceso va a continuar. Claro, ahora, pensando en América Latina, es complicado porque Brasil en crisis, ¿no? Correa tiene problemas también, aunque está firme. Venezuela en crisis. Bueno, vamos siendo los pocos que quedamos, ¿no? Hay como un retorno de la onda más neoliberal en todas partes. Y que, claro, que tiende a tomar medidas neoliberales, es decir, beneficiar solamente a la clase pudiente, a los empresarios. En Bolivia estamos intentando beneficiar al pueblo. Por ejemplo, reducir la edad de jubilación. Y en otros lados se aumenta la edad de jubilación, de incrementar los pagos a los ancianos, a los mayores, de las rentas de jubilación. En otros lados se intenta, en ese esquema neoliberal, se intenta reducir los pagos a los a los jubilados. Entonces, mirando ambos lados del asunto, mirando lo que pasa en el país y lo que pasa en otras latitudes, preocupa, ¿no? Preocupa los intereses de las grandes transnacionales, los intereses de los grupos de poder son los que van siendo beneficiados, y van disminuyendo, ¿no es cierto?, las posibilidades de los más pobres, lo que es un problema. Vamos a seguir nosotros peleando pues, desde nuestra parte para mantener esta perspectiva de beneficiar, de favorecer a los que menos tienen. Sin duda. Ramiro, la última, no lo hemos estado más, sabemos que anda con muchas cosas, pero también está en esto de la cuestión latinoamericana, la salida al mar de Bolivia y todo el conflicto que tiene que ver con Chile, la negociación que tiene que ver con Chile. ¿Eso ha avanzado en algo? ¿Cómo se encuentra eso? Está tenso, como siempre, ¿no? Chile está, creo que cometiendo una serie de errores en actitudes ahí muy belicosas en momentos, ¿no? Lo único que estamos pidiendo es la posibilidad de dialogar, ¿no? No le estamos diciendo que nos devuelvan ya la salida, sino creemos que lo que corresponde es dialogar y resolver este asunto. Claro. Hemos recibido el apoyo de toda Latinoamérica, estamos bastante bien con eso. Y en La Haya hemos recibido, nos han dado la razón en varias cosas. Inclusive un último conflicto que tiene que ver con las aguas de un vertiente natural que es el Silala, que Chile decía que hizo un desvío y Chile decía que es un río y una vertiente. Inclusive en ese tema también La Haya falló a favor nuestro, ¿no? Reconoció que era una vertiente, que no es ningún río. Claro. Entonces, claro, estamos bastante bien, pero Chile se resiste, ¿no? Ramiro, le agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros. Queríamos charlar con alguien del consulado que nos cuente un poco, porque también a nosotros como argentinos nos dan vergüenza ciertas declaraciones y nos ponen incómodos a nosotros. No queremos ni imaginar lo que debe ser para ustedes viviendo aquí. Así que desde ya les agradecemos desde acá de Radio Nauta y en lo particular le agradecemos a usted el tiempo con nosotros. Así que quedamos para llamarlo más adelante. Muy bien, agradecido con ustedes y con toda la solidaridad que siempre han expresado. Más allá de expresiones así como la de este senador, que dan lástima y pena, están compañeros como ustedes y otra gente que siempre está con nosotros y consideramos que con ustedes vamos a seguir avanzando en la construcción de la patria grande.